Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea Cruzado y estamos en nuestro 12º episodio de Libros para qué. Pedirles las disculpas del caso porque el miércoles pasado teníamos planeado obviamente sacar nuestro programa, pero por problemas técnicos no se pudo. Pero bueno, ya estamos hoy día con ustedes para seguir compartiendo nuestra pasión y nuestro amor por los libros. Y en nuestro programa de hoy vamos a conversar con Verónica Larico Quispe, y es una educadora y nos va a hablar sobre su libro favorito. Y no se imaginan, cuando ella me dijo que su libro favorito ahorita es Cholita en los Andes Mágicos de Óscar Colchado Lucio, yo me quedé emocionado porque es un libro, muy tierno, es un libro lleno de aventuras. Quizá para un público más infantil, juvenil, pero de hecho los adultos no escapamos a este mundo andino muy mágico. Y también en nuestra secuencia, pequeño lector, nuestro amigo Pablo nos va a recomendar Sapo y Cepo, inseparables del escritor Arnold Lovell. Y en nuestra secuencia, fragmentos, vamos a presentar un pequeño fragmento, valga la redundancia, de La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro. Y en la recomendación de la semana vamos a hablar un poco sobre el relato La chica del cumpleaños del escritor Haruki Murakami. Y recuerden que quienes están conectados a través de la página de Facebook de la municipalidad, comenten y compartan nuestro programa, van a entrar al sorteo del día de hoy que se hace al finalizar el programa en vivo. Y el día de hoy vamos a sortear este libro muy chévere que es Zeus conquista el Olimpo. Para quienes son amantes de la mitología griega, este es un librazo porque van a encontrar historias de varios dioses y obviamente cómo Zeus es que se convierte en el conquistador del Olimpo después de lidiar en una guerra, en una batalla con su propio padre. Es así, es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy en Libros para qué. Vamos con nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada en nuestra secuencia, ¿Qué leen los jóvenes? Thank you. Y ahí estábamos con nuestra primera y única pausa musical con esta canción. Bueno, es un cover de la canción Perlas Ensangrentadas de la cantante Alaska. Alaska es una cantante que personalmente me gusta mucho. Ya me hubiera gustado nacer a mí en los 80 para disfrutar en vivo su música y sus conciertos. Y quizá algunos la conocen por una canción que es muy, muy, muy, muy conocida, que se llama Ni tú ni nadie. Bueno, vamos a continuar con más y vamos con nuestra secuencia que leen los jóvenes. En esta oportunidad vamos a conversar con Verónica Larico Quispe. Ah, bueno. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Qué gusto conocerte. Yo también, Andrea, estoy encantada de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad, de verdad. Desde la semana pasada estuve emocionada, pero lamentablemente por problemas técnicos no se pudo. Sí, más bien agradecerte por la espera y porque de hecho, como te comentaba, este es un espacio para que los demás jóvenes puedan ver que los chicos estamos leyendo continuamente y que tenemos libros favoritos, que nos apasiona la lectura, no tanto como una obligación, sino más que todo como un placer. Un placer que obviamente necesita un espacio y un tiempo. Cuando yo te pregunté sobre qué libros quisieras conversar, cuáles eran tus libros favoritos, y tú me mencionaste Cholita en los Andes Mágicos de Óscar Colchado Lucio, yo me emocioné un poco porque quizá ya una persona adulta como tú quizá tiene otro también tipo de lecturas y Cholita en los Andes Mágicos quizá se puede ubicar dentro de un libro que es para niños, para jóvenes, ¿no? Entonces, y es un libro que yo, al cual yo llegué un poco tarde, yo lo leí cuando tenía 18 años, podemos decir tarde porque me hubiera gustado leerlo cuando hubiera sido niña, durante la escuela, porque en realidad lo que nos da Óscar Colchado en esta... en este libro, este mundo andino y mágico, y este Cholito, ¿no?, que es el personaje principal, es muy alucinante. Cuéntanos un poco por qué es Cholito en los Andes Mágicos uno de tus referentes. Mira, yo le tengo mucho cariño a Cholito porque es un libro que a mí me ha marcado durante mi infancia. Cuarto de primaria. En el curso de plan lector, la profesora nos recomendó leer este libro, ¿no? A todos, a todo el salón. Y a medida que leía la lectura, me encontraba muy familiar con las costumbres que mis abuelos, incluso mi mamá y mi papá, tienen de su propio pueblo, ¿no? Ellos son de Puno. Yo nací en Lima, pero a mí me hubiera encantado de verdad nacer en Puno, porque en realidad conocí también con Cholito muchas de sus costumbres. Tenemos cierta relación, a pesar de que Colchado sea un escritor ancashino, guardamos esa relación en cuanto a la costumbre, ¿no? E incluso por las mismas historias mitológicas que presentan en Cholito. Recuerdo mucho la tradición oral que me hacía escuchar mi abuelo, ¿no? Él es quechua hablante, aún así, a pesar de no haber nacido en el lugar y no ser yo una quechua hablante nativa, pero sí he logrado, digamos, adaptarme y entender más o menos lo que me contaba en las historias mi abuelo. Entonces, me pareció, desde ahí me encantó el libro y comencé a averiguar si había más y más y más. Y hasta ahora, incluso teniendo 23 años, me he comprado otros dos Cholitos más que aún me falta leer. Es como Óscar Colchado hizo de Cholito un personaje que en realidad no solamente se pasea por los Andes Mágicos, sino también por la selva, ¿no? Es como una especie de saga. Ahora, Cholito es un niño con muchos conocimientos como ancestrales y inicia un viaje prácticamente, inicia un viaje y luego no sabe cómo retornar a su casa. Coméntanos un poco de la trama. Ya, Cholito se encuentra en su pueblo de Rayán, ¿no?, que queda en Ancash, y está en el molino de Don Andrés, ¿no?, que es un vecinito por ahí que tiene. Está en el molino y se encuentra con el Ichik Olko, es un duendecito andino. En Ancash lo conocen así, pero allá, por ejemplo, en Puno nosotros le decimos chinchillico, ¿no? Me encanta también, la otra característica que me encanta, ya que estamos hablando de eso, es que Colchado usa muchas palabras en quechua, ¿no? Y eso hace a la lectura que sea más interesante y más placentera para disfrutar, ¿no? Ya. Ahora, ya que está este niño Cholito con el duendecito, el duendecito se molesta con él porque lo corrige, ¿no?, por la palabra leer. Y el duendecito decía, estoy leyendo, estoy leyendo. No, no se dice así, se dice leyendo. Entonces se amarga, lo cita detrás de una pirca, solito va a este encuentro y poco a poco se da cuenta que va descendiendo y descendiendo, descendiendo hasta llegar al inframundo, ¿no? Donde se encuentra con el Supai, que es Con el el papá Supai, de la hija del este. Supai también. Se encuentra con el Supai y este Supai pues le va a dar un castigo, tres castigos en realidad por criticar a su hijo. Entonces, Cholito, preocupado, va a lograr cumplir con la ayuda también de los animales como la hormiga o el águila, ¿no? Está cumplir estas tres tareas que se asume, y la última, que es gracias a la hija del Supai, que es la Wairawarmi, o la mujer de viento, como se le conoce, va a lograr regresar de este inframundo. Llamémosle Ucupacha también, ¿no? La tierra de abajo donde habita el Supe, va a lograr salir de este espacio hacia el espacio físico donde es su pueblo rayano, ¿no? Sale hacia su pueblo y nuevamente queda un pacto con la Wairawarmi, quien le dice que no debe probar ningún alimento con sal y ají para que así ellos puedan seguir encontrándose. La Wairawarmi sería una especie de mujer de encanto, una mujer que llama la atención mucho a Cholito, ¿no? Entonces Cholito desobedece lamentablemente las indicaciones de esa mujer de viento y pues se va a probar en una sopa sal y ají, y la Wairawarmi pues se va a molestar con él y lo va a mandar a los siete valles como castigo, ¿no? En estos siete valles nosotros encontramos ahí los personajes más conocidos en la mitología andina, como es la Chiqué, esta bruja, ¿no? Esta bruja que quería comerse a Cholito, pero que gracias al niño Manuelito, que es la representación de Niño Jesús, no lo va a lograr. También se encuentra con los cerros. Nos damos cuenta en el texto que los cerros poseen vida propia, incluso entre ellos hablan, ¿no? Para proteger a Cholito. Luego está este personaje del gato Tingero, que es una especie de un gato así veloz que se mete en la barriga de las personas para enfermarlas. También en el cuarto valle se encuentran con esos personajes famosos que son los condenados y los jarjachas. No sé si habrás escuchado las leyendas de estos dos personajes. Y en Sí. el quinto valle está, pues, se encuentra supuestamente con Viracocha, que está representado en la figura de un anciano, quien le da un consejo, ¿no? No debes ser, no debes preguntar lo que no te importa, no seas juzgavidas, le dicen, ¿no? A Cholito. Y gracias a este consejo de este anciano sabio, Cholito va a poder salvar a todo, a una familia que en realidad estaba bajo la maldición del Supai, ¿no? Una adolescente, si no me equivoco, estaba encadenada a la tierra, porque había sido pareja del Supai un tiempo. Entonces, como su papá de esta joven había descubierto que el hombre que frecuentaba a su hija no era en realidad un caballero normal, sino que era el diablo, le tendió una trampa al Supai, ¿no? Tratando de encerrarlo en una botella, y es por ello que el Supai se molesta y le va a echar una maldición a toda la familia. Pero gracias a Cholito y aplicó, ¿no?, el consejo sabio de este anciano, va a liberar de esta maldición a esta familia. En el sexto valle tenemos al gigante Candín y Juan Osito, ¿no? Este Juan Osito era un niño peludito, mitad hombre, mitad oso, producto de Justo, un justo te poco inmortal. comento, Verónica, que aquí en la región Amazonas, bueno, en Chachapoyas hay un distrito que se llama La Jalca, donde también tienen este tipo de leyendas, donde también hay una que se llama Juan el Osito. Sí, es Sí. curioso porque Juan el Osito creo que ha llegado a nivel de todo el Perú, Sí, yo incluso creo que lo Óscar recorre. Colchado ha recogido elementos de, como Amazonas también pertenece, es parte de los Andes nororientales, entonces también me imagino que ha recogido parte en su proceso de investigación para que pueda hacer de este libro un libro infantil muy rico. Ha recogido también quizá personajes de otras leyendas que se relacionan también con lo que él quería plasmar en el libro. Sí, es muy interesante esta leyenda del Majta Peludo. Bueno, él lo llama así, ¿no? Majta Peludo o Juan Osito. Allá, por ejemplo, en Puno le dicen Ucumari Osito, o sea, ¿no? Ucumari Juan, perdón. Ucumari es oso, ¿no? Allá. Y tiene distintos nombres, pero las versiones creo que son similares, ¿verdad? Similares, sí. Ajá. Y este Juan Osito, pues como te digo, era un mitad humano y mitad osito que logra vencer a un gigante de piedra. Este gigante de piedra, pues se quería comer a Cholito, entonces lo logra, menos mal, salvar. Y se va, ¿no? Se va en sus aventuras, se pierde Juan Osito en sus propias aventuras. Y en el último valle ya pues tenemos el rescate de todo un pueblo ya, porque se encontraba en sequía, ¿no? Entonces Cholito era, digamos, la persona indicada para rescatar a este pueblo de una maldición a través de una flor llamada la suya guaita o la flor de escarcha que se encontraba debajo de una laguna. Muchos habían intentado sacar esta flor desde este fondo, pero pues nadie lo había logrado hasta que Cholito llegó, comenzó a germinar la lluvia, ¿no? Salieron las siembras y todo el pueblo pues volvió a la normalidad. Ya cumpliendo todas estas tareas, hasta más importante esta última, Cholito va a poder regresar en un cóndor, eso fue lo que también me llamó mucho la atención, en un cóndor a su pueblo de Rayán, ¿no? Y ahí, y al final a mí personalmente me dejó con esa sensación de saber, ¿qué pasó con Cholito? O ya bueno, se encontró con su familia, pero ¿qué sigue después? Y ahí es donde me da la curiosidad de averiguar más sobre él. Justo en una entrevista, Óscar Colchado habla de este personaje, no le preguntan y le dicen, ¿qué significa Cholito para ti? Y Óscar Colchado menciona que en realidad es Cholito el que lo busca a él. A mí me pareció algo muy curioso, ¿no? Entonces él menciona que Cholito en realidad representa pues este espíritu místico andino y todo lo vive con una naturaleza, ¿no? Y él, Óscar Colchado también menciona que a él le gusta explorar en el tema de ese espíritu mítico que nunca va a perder el peruano, así se vaya a vivir a otros países, ¿no? Él mencionaba, por ejemplo, una anécdota que cuando fue este terrible suceso de las Torres Gemelas, una mujer peruana mencionaba que veía cómo en el fuego ella veía al Supay. Entonces, para Óscar Colchado, es que los peruanos siempre vamos a tener esa cosmovisión andina llevando con nosotros. ¿Qué piensas de eso? Bueno, a mí me parece maravilloso el trabajo que ha hecho Colchado, ¿no? Al recolectar estas historias y las costumbres que hay en nuestro país, tanto en los Andes como en la propia selva, ¿no? Porque la selva también tiene sus tradiciones orales, si no me equivoco. En un libro, bueno, que lo he leído también, que es Cholito, la Amazonía peruana, ¿no? Es muy interesante el conocimiento que te puede dar estos libros, sobre todo para los niños, ¿no? Y no tanto también, si los adultos desean, pues también pueden introducirse en ese nuevo mundo para quienes no están familiarizados. Y sobre todo también la mezcla del quechua con el castellano, ¿no? Con el español, perdón. Es un trabajo muy interesante el que ha hecho Colchado al producir estas obras. Sí, de hecho, él mencionaba también que el hombre andino no cambia, simplemente se va modernizando y obviamente eso es lo que refleja su obra al momento que tú mencionas esa combinación en el lenguaje, ¿no? Es decir, que usa el castellano, pero también introduce ciertas palabras que son del quechua, ¿no? Pertenecientes al quechua, las personas quechua hablantes de esa zona. Claro, sí, es muy interesante. Y también el mismo personaje, fuera, digamos así, de la literatura, para la psicología también es muy interesante, ¿no? Hay tesis incluso, no me equivoco, un samarquino, una samarquina, no me acuerdo el nombre, que describe a Cholito como un personaje, o tiene cualidades muy nobles, ¿no? Dignas de todo un ser humano espectacular, digamos así. Claro, además que atraviesa mundos como en la Divina Comedia, ¿no? O sea, estos mundos son los lugares por los cuales él va atravesando y va presentándose con ciertas cosas con las cuales él también no solamente tiene que superar, sino que negociar también, ¿no? Porque en algún momento el Supay le da castigos y le da trabajos forzados en los cuales él se da cuenta que usando su habilidad y la comunicación podía encontrar ayuda en los animales para que pueda superar esas dificultades. Sí, es muy interesante esa cualidad que tiene Cholito también. No sé si en todos los niños en los Andes tendrán eso, pero creo que es el respeto por la naturaleza. No hay, digamos, tú eres más importante que la naturaleza o tú eres menor. No hay esa jerarquización, digamos así, ¿no? Todos en el mundo andino, todos son importantes, todos cumplen un papel. Y me encantó también esa característica que se presenta en texto, ¿no? Sí. La solidaridad, los valores también que puedes encontrar. como la solidaridad, empatía, el respeto, ¿no? Por el prójimo. Cholito no es un niño, digamos, egoísta o solo piensa en él individualista, sino piensa siempre en los demás, piensa en sus amigos, en su familia, en su venado lucero, todo el tiempo está pensando en su venadito. También tiene esas ganas de salir adelante. Cuando termina el relato de Cholito, no sé si conoces Cholito cuando está en Lima. El río Hablador, incluso Cholito llega a Lima, ¿no? Con ganas de salir adelante. Y también, pues nuevamente tiene que pasar todas unas travesías. Pero siempre Cholito corre esa suerte de que sale airoso de todo, de todas las aventuras que les toca enfrentar. Y eso es algo, para el lector, creo que es algo muy motivador, ¿no? Sí, y es bonito porque aparte de lo que tú mencionas, o sea, Cholito como una persona, como un niño, puedes tener muchas cualidades y muchos valores positivos, pero en realidad el salir de ese lugar donde él se cría, salir al exterior y conocer otros mundos, también hace reflexionar sobre que en el mundo, en este caso, hay personas malas y hay situaciones con las que diariamente va a tener que enfrentar, ¿no? Por eso ahí vemos también cómo se presenta el Supai, en este caso el demonio, pero al mismo tiempo también que en este mundo real, donde hay personas malas, situaciones difíciles, también se encuentra con personas que lo van a ayudar, en este caso algunos animales con los que él también se encontraba. Claro, en el caso de Cholito en los Andes Mágicos tenemos, por ejemplo, la hormiguita que lo ayuda en una de sus tareas que es llenar muchos costales de trigo, ¿no? En solo una noche. Todo gracias a que Cholito le invita un pedacito de pan. La hormiga está dispuesta a trabajar con sus otras compañeras para poder ayudarlo a realizar la tarea. Luego tenemos a este animalito que es el águila. Lo va a ayudar a domesticar un caballo chúcaro, un caballo que pues, no se dejaba montar, ¿no? Lo va a ayudar con esa tarea. Gracias a que Cholito le invita un poco de carne, si no me equivoco, de carne. Y por último, la misma hija del Supai lo va a ayudar a engordar una vaca súper, súper, perdón, un toro súper, súper flaco, dice, una vaca sillada para la otra, el toro. De un día para otro lo va a volver gordo y gracias a ella pues va a poder regresar a su pueblo, ¿no? Que es Rayán, mediante un túnel, ¿no? La conexión también me pareció interesante esa conexión que hay entre la tierra, o sea, la tierra propiamente física y el infierno, ¿no? Es una representación interesante la Sí. que hace Colchado en su texto. Se podría comparar con muchas obras, pero Cholito es Cholito. Cholito. Verónica, yo te agradezco por este tiempo para conversar sobre Cholito. Una última pregunta antes ya de terminar con nuestra conversación. ¿Libros para qué, Verónica? Bueno, mi recomendación es libros para disfrutar, para aprender y conocer, ¿no? Un poco más de nuestra cultura, de nuestros mitos en el Perú, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Verónica. Un gusto conversar contigo y conocerte. Ojalá sigamos en comunicación y por ahí sigamos conversando sobre algunas cosas que tenemos Claro, en me común. avisas, Andrea, cualquier cosa. Claro que sí. Un Gracias. abrazo. Chao, gracias. Chao, chao. Y bueno, qué interesante. Cholito en los Andes Mágicos es un libro infantil, juvenil, pero obviamente los adultos también podemos entrar en ese mundo andino que nos otorga Óscar Colchado Lucio a través de este personaje Cholito. Ahora vamos con nuestra secuencia, Pequeño Lector. Paulo nos recomienda esta semana Sapo y Cepo, inseparables, del escritor Arnold Lovell. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos al Pequeño Lector. Hoy les voy a recomendar un nuevo libro que se llama Sapo y Cepo, Inseparables, de Arnold Lovell. Un día, Cepo hizo una lista de las cosas que tenía que hacer hoy. Entonces, cuando se despertó, tachó despertarse. Cuando se vistió, tachó vestirse. Y cuando desayunó, tachó desayunar y se fue a la casa de Sapo. Y ahí tachó ir a la casa de Sapo. Y la siguiente cosa que había que hacer era jugar con Sapo. Entonces Sapo le preguntó que si quería ir a dar un paseo. Y él aceptó. Entonces vino un viento muy fuerte que se llevó la lista por los aires. ¡Uy! Entonces Sapo le dijo a Sapo que se fuera por la lista. Y Sapo le preguntó que por qué él no se iba por la lista. Y le dijo que no estaba en la lista de cosas. Entonces, Sapo se fue a por la lista, pero no lo logró alcanzar. Entonces, Sapo se puso muy triste porque no sabía todas las cosas que tenía que hacer. Entonces, se sentaron en una roca hasta la noche. Y entonces, Sapo se acordó que la última cosa que había que hacer era dormir. Entonces escribió con un palito en el suelo, dormir, y lo tachó. Y así se acaba el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Es un cuento muy gracioso. Imagínate que tú hagas una lista de las cosas que tienes que hacer el día de hoy, pero se pierde tu lista y tú olvidaste automáticamente todo lo que tenías que hacer hoy, ¿no? Y lo único que te acuerdas es que al final tenías que dormir, entonces tenías que escribir esa palabra, dormir, y tacharla porque ya se cumplió las actividades que tenías que hacer hoy. Bueno, esa es la recomendación de nuestro amigo Paulo. En realidad, Sapo y Sepo, Inseparables, de Arnold Lovell, es una colección de cuentos, y uno de los cuentos que nos ha traído a recomendar el día de hoy Paulo es La Lista. Luego tiene otros más que van dentro del libro, pero bueno, esa es la recomendación de nuestro amigo Paulo. Vamos a continuar con nuestra secuencia de fragmentos. En esta oportunidad vamos a mostrarles un poco sobre el libro La Tentación del Fracaso, de Julio Ramón Ribeiro, que bueno, en realidad no es una novela, no es poesía, es su diario. Así que vamos con nuestra secuencia. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Escribo porque el placer que me produce el acto de escribir es de una calidad tan especial que no puedo compararlo con ningún otro que pueda ofrecerme la vida. Bien entendido, no se trata de un placer físico, y justamente lo que no sé es en qué plano de nuestra sensibilidad se da este placer. Biológicamente, escribir me daña. Fumo demasiado. Muchas veces bebo, se me entumecen los dedos, me arden los músculos de cuello y siento todos los síntomas de la tortura. Pero todo esto va acompañado paralelamente de un gozo tan singular que podría hablarse casi de un caso de masoquismo, si es que no fuera más justo invocar el ejemplo de los místicos que se disciplinan. Lejos de mí, sin embargo, darle al acto de escribir un carácter sacral o religioso. Pero sí sostengo que escribir es una inmolación consciente y razonada que el escritor, el verdadero, hace de su tiempo, de su salud, de sus intereses materiales, de su vida, en suma, para crear un orden de palabras que lo satisfaga. ¿Qué es escribir si no inventar un autor a la medida de nuestro gusto? Fragmento de La Tentación del Fracaso, de Julio Ramón Ribeiro. Y ahí estaba Julio Ramón Ribeiro, bueno, en la voz de Jorge Ruiz Montano, contándonos un poco sobre qué significa escribir para él, comparándolo hasta con un caso de masoquismo, porque biológicamente nos dice que escribir lo daña, fuma demasiado, bebe también, pero hay también un goce espiritual más allá del biológico, que obviamente él dice que escribir es prácticamente crear un autor a nuestro propio gusto. Así que es interesante porque el diario de Julio Ramón Ribeiro es como que un día el autor está muy arriba, contento porque está avanzando con unas novelas, luego muy decaído porque siente que esa novela no es como la esperaba, no encuentra el lenguaje, no encuentra el color necesario, cómo quiere plasmar lo que él quiere decir. Un poco complicado, pero ahí conocíamos un poco sobre qué era escribir para Julio Ramón Ribeiro, un gran cuentista peruano. Y vamos con nuestra secuencia, la recomendación de la semana. En esta oportunidad les voy a contar un poco sobre el relato La chica del cumpleaños, del escritor Haruki Murakami. La chica del cumpleaños es uno de los 24 relatos del libro Sauce Ciego, Mujer Dormida, del escritor Haruki Murakami. Es un relato muy corto que oscila entre la vida y el deseo. Como todo lo que ha escrito Murakami tiene un toque de fantasía, el relato La chica del cumpleaños no escapa a esta característica. La protagonista de este relato es una joven que trabaja a tiempo parcial en un restaurante y lamentablemente por circunstancias externas tiene que asistir al trabajo el día de su vigésimo cumpleaños. El encargado del restaurante cumple una función muy importante, pues todas las noches le tiene que llevar la cena al propietario del restaurante que vive en el sexto piso del mismo edificio, pero el encargado sufre un dolor de estómago que lo manda a su casa. Es así que la chica del cumpleaños tiene que asumir esta responsabilidad y, llegada la noche, sube al sexto piso y le lleva la cena al propietario. Ella se queda muy sorprendida de conocer en persona ya al propietario, del que siempre se habla pero nunca se lo ve. Es así que es recibida por un anciano muy amable. Dentro de la conversación, ella le confiesa que esa noche está cumpliendo 20 años. Es así que el anciano decide abrir un vino y celebrar con ella un momento. Y a modo de agradecimiento por llevarle la cena, le dice que le va a cumplir un deseo, sea cual fuere el deseo. Es en ese sentido, la chica muy sorprendida empieza a pensar y pide un deseo. Y al momento, el anciano cierra los ojos, frunce las cejas y le dice: tu deseo ya está cumplido. Años más tarde, esta joven conversa con otra persona y le cuenta sobre este momento muy inusual el día de su cumpleaños. Esta persona no le pregunta cuál fue el deseo, pero sí le pregunta si se arrepiente de haber pedido aquello. La joven le responde con una frase muy importante: que la persona llegue a donde llegue, desee lo que desee, no tiene por qué dejar de ser ella misma. Es así que esta historia nos envuelve entre la vida y los deseos. ¿Qué hubieses pedido tú el día de tu cumpleaños? Esa es la recomendación de la semana. El relato La chica del cumpleaños, del escritor Haruki Murakami. Y bien, ahí estaba el relato, la recomendación de la semana. Al final de este relato, Haruki Murakami cierra con un posfacio donde él habla de su propio cumpleaños, él siendo un escritor muy reconocido. Prende un día la radio, obviamente era el día de su cumpleaños, y escucha al locutor decir que hoy día es el cumpleaños del escritor Haruki Murakami. Y él se pregunta: ¿mi cumpleaños es un evento social? ¿Es realmente algo tan importante de anunciarlo de esa manera? Y menciona pues que en realidad para él cada cumpleaños que pasa no es una celebración tan estridente ni tan importante, salvo que quien esté celebrando quizá haya superado el cáncer, haya superado alguna enfermedad que esté acabando con su vida. Un poco quizá una analogía, pero bueno, los cumpleaños son para quizá medir en algún momento qué estamos logrando pasando un año de nuestra vida. Pero bueno, esa es la recomendación de la semana, La chica del cumpleaños, de Haruki Murakami. Y ahora sí, para los que han estado conectados a través de la página de Facebook de la municipalidad, han compartido y han estado comentando en el programa, vamos a sortear este libro gracias a la librería El Ojo Oculto. La librería El Ojo Oculto es un puesto que está ubicado al lado del Mercado Modelo en el Jirón Grau, y están llegando novedades sobre libros infantiles, libros para niños y además de ello también libros para adolescentes. Así que se pueden acercar ahí y conversar con el señor que atiende o con la señorita que está atendiendo ahí. Pueden pedirle algunas recomendaciones, y ellos nos hicieron llegar este libro el día de hoy, Zeus conquista el Olimpo, de la editorial Gredos, que en realidad, para quienes les encanta la mitología griega, aquí habla sobre varios dioses y cómo es que Zeus conquista el Olimpo. Por ejemplo, está Urano y Gea, que tienen hijos, pero Urano desterraba a cada hijo suyo para que no le quite el poder, pero uno de sus hijos, que es Crono, llega a tener una visión sobre que su hijo lo iba a destronar del poder. Entonces él tenía, Cronos tenía que comerse a cada hijo que iban haciendo, ¿no? Y uno de estos hijos es Zeus, que bueno, Zeus lidia una batalla, una guerra con Cronos por el poder del Olimpo, y es así que Zeus conquista el Olimpo, y es sobre eso que trata este libro. Así que quienes han estado comentando y han estado compartiendo van a entrar al sorteo que se va a hacer ahorita. Vamos a dar la chocolateada ya, Heiner. Vamos con la chocolateada, y están los que han estado participando. Y recuerden que pueden visitar la librería El Ojo Oculto, que está al lado del Mercado Modelo por el Jirón Grau. Y si te perdiste alguno de nuestros episodios, nos puedes encontrar también en Spotify. Están grabados todos desde el primer episodio, y el de hoy día obviamente se va a subir más tarde. Y nuestro ganador es Gladys Ellis. ¡Felicidades, Gladys! Vamos a conectarnos contigo a través del Facebook. Te vamos a mandar un mensaje para ver la entrega de este libro. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa en Libros para qué. ¡Chao, chao!